lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Y así nos va, conciudadanos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos muchísimo por estar allí siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. A través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes en la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Campero, en la producción del programa Gulix Arcaya. En los controles está César González y frente a los micrófonos estaremos junto a ustedes. Neomar Hernández y quien les saluda a esta hora, Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizar a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden pegarse a la sintonía de Radio Caracas Radio a través de Periscope. Ingresen a @RCR750, tanto en Periscope como en Twitter, y allí consiguen el enlace para vernos en vivo y directo. Los programas en diferido usted los va a conseguir en lacabilla.com, que siempre está cargando todas las emisiones de Y Así Nos Va. Y arrancamos el programa de hoy con unos servicios públicos. A ver, que tenemos por acá. En principio, para nuestro gran amigo Iván Marcano, quien es el director de Relaciones Interinstitucionales de la Alcaldía Metropolitana. Lo tuvimos a él en la entrevista hace unos días, hace unas semanas, y él está con algunas complicaciones de salud y estamos requiriendo para él donantes de sangre. Él se encuentra en la terapia intensiva del Centro Médico de San Bernardino. Para Iván Marcano, quien pueda ayudar a Iván Marcano con donaciones de sangre, le agradeceríamos muchísimo a quienes se puedan, quien puedan ayudarlo con esto. Iván Marcano se encuentra, como les hemos dicho, en el Centro Médico de San Bernardino. Tengo otros por acá, pero voy a más adelante. Tenemos también, Daniel, para nuestra amiga Thais Peñalver, está solicitando un servicio público para su hija, que acaba de dar a luz hace poco, y hay dos medicamentos que está buscando y no consigue. Si usted puede ayudarla, se comunica con nosotros o los trae acá a la emisora y con todo gusto los recibiremos y le daremos las gracias por su colaboración. Son los medicamentos Adaltone, de 25 miligramos, y Modurectic, de 5 por 50 miligramos, Adaltone y Moduretic. Si puede ayudarnos, bueno, le agradecemos muchísimo. Por Twitter también nos pueden escribir para ello. Leo un titular que de verdad me pone a reflexionar, como tantas cosas en la Venezuela de los días que corren. Neomar, sí. Disculpa que te interrumpa, pero hay un servicio acá, antes de que puedas, para no interrumpirte más, estamos hablando, te lo juro, Neomar, no te voy a interrumpir nunca más. Te lo juro que mi voto es para Maduro. Adelante. Voy a pasar por encima de esa afirmación. No, como dijeron que yo era madurista en estos días. ¿Así quién te dijo eso? Bueno, que yo era pana del hijo de Nicolás Maduro y todo lo demás. Y así se han construido unas épicas y unas historias increíbles. Adelante, Daniel, no te interrumpo. Te dijeron madurista, pero no, eso no es verdad, yo estoy seguro que no es verdad. Mira, estamos hablando de que la señora Caterina está buscando unos medicamentos para un familiar. Estamos hablando Glafornil de 800 miligramos, Alpran de 2 miligramos, Bromazepam de 6 miligramos y Coaspirina. Están buscando estos medicamentos, hay unos números telefónicos. Sin embargo, ella igualmente por su Twitter, @Cata6778, está haciendo la solicitud. Estamos hablando, como les dije, de estos medicamentos en particular que les acabo de mencionar. En todo caso, vamos a buscar los datos completos perfectos, y los volveré a decir a lo largo del programa para quien pueda ayudarla a conseguirlos. Fíjate, en el estímulo.com decía, hay un titular que ya lo pone a uno a pensar y tiene que ver con un estado de cosas que se viene desarrollando de un tiempo para acá. Unos 20.000 venezolanos han emigrado a República Dominicana por la crisis y desarrollan más adelante del siguiente modo. Entre 18.000 y 20.000 venezolanos se han instalado en República Dominicana tras abandonar el país en los últimos años, según dijo el Ministerio de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, quien precisó que la mayoría de los venezolanos se encuentra de manera irregular en suelo dominicano. Y yo estoy seguro, por cierto, que estos casi 20.000 venezolanos de los que se comenta acá en esta noticia, bueno, son de las más distintas, por así decirlo, extracciones sociales y profesionales o de oficios. Yo estoy impactado, Daniel, con lo que significa la emigración masiva de las que está siendo objeto Venezuela en las últimas semanas. Y esto evidentemente es un llamado de atención a la sociedad en pleno. O sea, quien quiera desconocer el hecho de que parece que la gente ha perdido la esperanza en cualquier solución, política o no, dentro de Venezuela, bueno, está mirando a la pared. O como reza el dicho popular, se está mirando el ombligo. Es increíble, la verdad, todos los días escuchar de personas que parten de este país con rumbo a los más distintos destinos que uno puede imaginarse. Por ahí me hablaban de gente que se iba a Bolivia. ¿Quién iba a pensar que venezolanos iban a emigrar a Bolivia hace unos años atrás? Por no decir de la masiva emigración que hay con respecto a por ejemplo, a Ecuador, Argentina, que ya era uno de los destinos preferidos de los venezolanos, Panamá, que se atiborró, por decirlo de alguna manera, de venezolanos en los últimos años. O sea, esto es de verdad, esto parece una sangría. Esto parece un país que se va deshaciendo a medida que sus ciudadanos van, como les digo, bueno, pensando que aquí no hay manera de tener un futuro en esta patria. Yo recuerdo, por ejemplo, lo que estaba diciendo Roberto Smith ayer, y bueno, con todas las diferencias, lo que se pueda, la diferencia de criterio de, con respecto a cómo atacar esta crisis, con respecto a cómo hacerle frente a las dificultades que no son propias en estos días. Y bueno, yo quisiera quedarme con ese mensaje también, de que primero, la solución es posible, y segundo, de que bueno, de que es necesario que vengan y vuelvan tantos venezolanos que se han ido. Pero de verdad que no podía dejar de comentar esto, porque no es que solo se trata de unos muchachos que han decidido irse del país, es que esto es, Daniel, por donde tú preguntes, personas diciendo, no, es que me voy el mes que viene, voy a ver cómo me voy. Ahora casi que en burro se va la gente, por ejemplo, al sur de esta parte del continente, parten y se van a Ecuador en buses, se van a Colombia en buses. Hablamos con un amigo de nosotros también que está en Colombia y nos describía, claro, grosso modo, la situación en la frontera en Cúcuta. Nos dice que es terrible, la gente mendicante allí, los compatriotas mendigando en la calle un pesito para poder sobrevivir, porque se van y no hay ninguna planificación. ¿Qué planificación vas a hacer tú cuando lo que estás es huyendo, cuando lo que estás es en una situación casi que de desplazado, casi que de emigración forzosa? Y estamos hablando, reitero, no de profesionales, no de gente que exclusivamente es de los sectores populares, estamos hablando de todos los venezolanos. Entonces, a mí me molesta muchísimo, o mejor dicho, me lleva muchísimo y me da mucho de qué pensar, me da mucho de qué pensar. Caramba, que este parece que es un tema que no lo hemos calibrado en su justa dimensión, o no lo ha calibrado nuestra dirigencia política. Ok, está una solución que se ha planteado, bueno, y fue la solución, hay que decirlo, es la solución que mayoritariamente se ha escogido, por ejemplo, dentro de la coalición de partidos opositores para tratar de hacerle frente a este problema político que tenemos, que no es nuevo. Y son, en lo inmediato, esas elecciones regionales. Pero más allá de esto, yo no sé si los dirigentes políticos se han sentado a pensar lo que implica un país que se está, reitero, desangrando por los cuatro costados. Ya no solamente porque le estén matando a sus habitantes todos los fines de semana, como era antes, ya no era los fines de semana luego, sino que era hasta entre semana, los días de semana también. Pero ahora un problema de migración terrible. Y justamente cuando uno lee este tipo de titulares, reitero, y lo voy a volver a leer porque también era inimaginable, y lo debe saber, por ejemplo, nuestra querida Mari, que está en España, pensar que venezolanos iban a Dominicana y no al contrario, en años precedentes. cuando la colonia dominicana tuvo en Venezuela un receptáculo importantísimo para hacer vida y echar raíces, unos 20.000 venezolanos han emigrado a República Dominicana por la crisis. Cuando uno lee este tipo de cosas, uno entiende de qué se está hablando y qué es lo que se está barajando en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Panamá, en los Estados Unidos, cuando se trata del tema de Venezuela. Estamos hablando de un desborde de los equilibrios naturales en los flujos migratorios de todos estos países. Porque cada venezolano que se va para allá, lo vuelvo a reiterar, genera un impacto directo sobre la economía de tales países. Estamos hablando de que ese venezolano tiene que entrar dentro de un sistema de seguridad social, quiéralo o no, de que va a demandar fuerza de trabajo, porque si no, bueno, entonces se incrementan también, se incrementa la propensión a que haya la búsqueda de dinero por las vías non santas, y estoy diciendo con esto a la delincuencia, por ejemplo, o a otro tipo de oficios que no son legales, formas ilegales de buscar dinero. Y esto todo es una preocupación, es un tema que concierne a todos estos países. Pero entonces, yo con esto, yo lo que diría es, caramba, a veces siento que hay que mirar más allá de la pugna MUD-PSUD, oposición y gobierno. Y claro, yo no estoy diciendo que es que los culpables de esto sean exclusivamente los dirigentes políticos, ¿no? Pero yo creo que los dirigentes políticos tienen que verse en este espejo. O sea, al final de cuentas, ¿qué país vamos a gobernar? ¿Un país donde la mitad de sus habitantes se han ido? ¿Qué es eso? ¿Con qué sustancia material y humana usted va a reconstruir un país si no hay gente, y no hay confianza, no hay incentivos? Esta gente no se fue porque se quiso ir de su país, porque era ambiciosa, porque no quería su patria, porque, bueno, le olía estar con sus conciudadanos, con sus paisanos. No. Esta gente se fue porque cuando tú abandonas tu terruño natural, simplemente lo haces porque no ves alternativa. Y tampoco estoy diciendo que los que nos quedamos acá somos más que los demás. Simplemente digo que nos quedamos acá, tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo. Y me parece sumamente preocupante. Bueno. Antes de hacer el comentario, que por supuesto tengo las mismas preocupaciones que tú expresas. Repito, en el servicio público para el paciente diabético, del cual se busca el medicamento Glafornil de 500, Bromazepam de 6 miligramos o Alpram de 0.5 miligramos. El teléfono de contacto es el 0414-154-4104. Neomar, yo, mi familia, que es grande, ¿no? Una de esas familias de mucha gente. En mi familia yo tengo unos muy buenos recuerdos de dos tíos, de un tío y de un tío abuelo, inmigrantes, de un tío español, tío abuelo español, que llegó a Venezuela huyendo del hambre posterior a la Guerra Civil Española, gallego, para más señas, y de un tío italiano que llegó a Venezuela a los 17 años montándose en un barco en su pueblo sin saber dónde lo llevaba el barco y terminó en Venezuela, también huyendo del hambre de la posguerra en Italia. Yo tengo, hablaba muchísimo con ellos, por supuesto, y todas las historias, que a mí siempre me gustan las historias de la gente y sobre todo esas cosas vividas, ¿no? Y siempre estuve al tanto de lo que significaba para ellos ser inmigrante y la forma como ellos se integraron en Venezuela y tuvieron hijos en Venezuela. Y tengo mis primos que son venezolanos con padres españoles o con padres italianos. Hoy, en este momento en el que estoy hablando, a esos primos míos, yo no los puedo ver, no los puedo saludar, porque están todos fuera de Venezuela, la gran mayoría. Algunos de ellos hasta con sus hijos. Unos en España, otros en cualquier parte. Tengo primos con los cuales me crié en sitios tan remotos como California o Panamá o Nicaragua o España o cualquier parte. Argentina, Trinidad, etcétera. Entonces, cuando yo en lo particular hablo del tema de los migrantes, yo creo que muy pocas personas en Venezuela pueden hablar del tema en tercera persona, porque todos en nuestra familia, lamentablemente, hemos visto cómo se han tenido que ir familiares. Y uno no sabe a quién le toca, porque es una lotería. Y no es que se van, ya la gente no se va, la gente huye, que es muy distinto. Gente que huye. ¿Y huyes de qué? Oye, huye porque estás cansado de que te roben y te amenacen tu vida cada día. Y la gente dice, bueno, pero es que aquí siempre ha habido delincuencia, sí, pero estamos hablando de secuestros y extorsión. Estamos hablando de casos de ese tipo. Estamos hablando de que te expropien o que te quiten lo que tienes. Estamos hablando de que hayas estudiado una carrera y no la puedas ejercer. Y usted dirá, bueno, pero se van a otro país a trabajar de cualquier cosa. Sí, y trabajando como cualquier cosa les da para vivir bien e inclusive para enviarle alguna remesa a su familia que les quede en Venezuela. Lo que se está viviendo en la frontera con Colombia es una cosa espantosa. Lo que se está viviendo con venezolanos llegando a Colombia. Y yo les digo una cosa, la migración a Colombia, o sea, el paso de venezolanos a Colombia y de colombianos a Venezuela, es una cuestión absolutamente normal que no es nueva. De hecho, hemos tenido varios presidentes venezolanos de padres colombianos y varios venezolanos dirigentes políticos que en su momento les tocó exiliarse y se exiliaron en Colombia. Puedo nombrar a varios. Bueno, la primera vez que se alzan Juan Vicente Gómez y Cipriano Castro, que fueron derrotados, tuvieron que irse para Colombia y allá estuvieron un buen rato exiliados hasta que regresaron a Venezuela. Estamos hablando de que el padre Carlos Andrés Pérez era de Colombia. Estamos hablando de que Domingo Alberto Rangel, padre, estuvo exiliado en Colombia. Es decir, no es una cosa. Colombia y Venezuela son como el mismo territorio, con una línea que las divide y que es medio ficticia a veces, que es elástica, y de repente pasa un gentío para allá y de repente pasa un gentío para acá, sean los ejércitos libertadores para allá, sean los migrantes huyendo de la violencia para acá. Lo que se está viviendo en la frontera y las denuncias que ha hecho la gente que vive en la frontera sobre cómo grupos paramilitares, como paracos paramilitares desgajados de la FARC o todavía miembros de la FARC están siendo utilizados en la verdadera operación Tuntún, que no es otra cosa que terrorismo, de ir a buscar a la gente a su casa y de sacarlos, a los que hacen vida en la frontera, a la gente que está escapando por la frontera. Bueno, esa es la fórmula que van a hacer, van a utilizar a grupos paramilitares para detener a la gente en la frontera. Yo he visto las declaraciones de Juan Manuel Santos, que inclusive lloramos por Venezuela. Ah, el señor Juan Manuel Santos llora por Venezuela hoy, después que tuvo 8 años de gobierno haciéndose de la vista gorda, porque esa es la verdad. El gobierno de Juan Manuel Santos fue indolente frente al sufrimiento del pueblo venezolano. Y eso con su premio Nobel o sin su premio Nobel. Pero fue indolente frente a los problemas de los venezolanos. Y su alianza terrífica con el régimen venezolano puede acreditarse. Y la credencial fundamental, la prueba fundamental de su alianza con un régimen enemigo de los derechos humanos, la prueba fundamental es la entrega de Lorenza Ley y de Gabriel Vallés al régimen venezolano para que los torturaran y los metieran en la tumba. Al regreso de los comerciales vamos a conversar con la señora Yamilé Salé, madre de Lorenza Ley, quien sigue en su peregrinar sola, batallando por la libertad de su hijo, exigiéndole inclusive al gobierno de Juan Manuel Santos, al propio Juan Manuel Santos, que se pronuncie frente a lo que hizo, el error que cometió. Bueno, ahí está Luis Ortega y Juan Manuel Santos dice que le van a dar refugio a Luis Ortega. Bueno, no le va a dar refugio si es su cómplice, porque Luis Ortega fue la que pidió a Lorenza Ley y Juan Manuel Santos fue la que le entregó. Malo sería que no le diera el asilo, por supuesto que se lo va a dar. Y ese tipo de cosas aquí hay que analizarlas fríamente, porque yo aquí en ningún momento me pueden a mí acusar de haber defendido a la señora Luis Ortega, mucho menos lo voy a hacer ahora que se fue. Bueno, y sus razones tiene, evidentemente que las tiene. O sea, la gente que quiere salvar la vida se va. Pero en todo caso, al regreso de los comerciales, vamos a conversar con la señora Yamilé Salé. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tenemos en nuestra sección de los presos políticos, sección que ojalá podamos algún día dejarla de hacer, porque ya no haya necesidad de hacerla, porque no haya más presos políticos. Tenemos en la línea telefónica a Yamilé Saled. Yamilé Saled es la hermana, la madre de Loren Saled. Señora Yamilé, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y gracias por darme la oportunidad de expresar lo que siento y lo que siente mi hijo. La mayoría de los presos políticos. Yamilé, buenas tardes. Loren cumple el 3 de septiembre próximo 3 años de haber sido entregado por Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, todavía presidente de Colombia, al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué ha pasado en estos 3 años, Yamilé? Con esto te saludamos y queremos que nos hagas un recuento de lo que ha ocurrido en este tiempo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Son 3 años donde a uno el gobierno lo tumba, lo pone de rodillas, pero yo me levanto y sigo luchando. Son 2 años que fueron de tortura, 26 meses en la tumba, con tratos crueles, inhumanos, nunca visto en Venezuela, y todavía sigue detenido. Ayer era la audiencia preliminar número 39 y no se realizó tampoco. O sea, estamos como el primer día que el presidente Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz, lo entregó, violando todos los tratados internacionales, a la policía política, a sus verdugos, al SEBIN y al gobierno venezolano. Ya han pasado 3 largos y fuertes años de prisión que hemos estado. Yamilé, las excusas seguro son muchas, ¿no? Pero cuando tú nos hablas de 39 diferimientos de esa audiencia de presentación, ¿cuáles son las que han aparecido en el camino para, bueno, ocultar lo inocultable? Que es que a Loren Saled se le tiene detenido prácticamente porque el gobierno le da la gana. Exacto. No hay transporte, no ha llegado el juez, cambiaron al juez, no hay posibilidades. No, son todas las excusas que no tienen lógica en esas 39 audiencias, y no se dan. Ahorita es que ellos no dan explicaciones, la mayoría de las veces nunca dan explicación. La de ayer no dieron explicación. ¿Por qué fue diferida ahora para el 5 de septiembre, cuando ya el 4 de septiembre está cumpliendo 3 años ahí detenido, secuestrado por el gobierno nacional? Yamilé, ¿y Loren sigue a todas estas detenido en ese sitio infausto que se ha denominado como la tumba, o lo trasladaron a otro calabozo? Ya está en el helicoide, pero fue una lucha fuerte para lograr sacarlo de la tumba, la cual duró 26 meses. Loren Saled y Gabriel Valle duraron ahí 26 meses, que no es fácil. Claro. En esas torturas, en la tumba. Ahora está en el helicoide, con una medida cautelar que el gobierno nunca ha cumplido. No lo han querido trasladar al hospital militar, a un centro médico para que sea atendido por un especialista. Eso ha sido imposible. Prácticamente el gobierno condena a muerte a los que levantan la voz, ¿entiendes? Y están condenados porque ni siquiera un tratamiento médico, nada, en lo absoluto, nada. Ellos no están respetando la medida cautelar dada por la CIDH. Ahora, fíjese, Yamilé, tenemos la siguiente situación. La fiscal general de la República, que es la cabeza del organismo que montó el caso contra Loren Saled, ¿es correcto? Se declara en rebeldía frente al régimen, rebeldía entre comillas, y hoy en día está perseguida por el régimen del cual formó parte y asilada en Colombia, país que es cómplice, cuyo gobierno es cómplice, cuyo presidente es cómplice de la fiscal Luisa Ortega Díaz en el caso contra Lorenza Ley. Durante el tiempo en que la fiscal anduvo en rebeldía por el país hablando de derechos humanos y de respeto a la constitución, etcétera, ¿usted logró plantearle a su caso directamente, reunirse con ella? ¿Alguien del gobierno colombiano, ahora que han condenado a la dictadura venezolana, se ha comunicado con usted ante los agravios sufridos por su hijo después que el gobierno colombiano se lo entregó al régimen de Nicolás Maduro? Vamos por la primera parte. Con la fiscal general fueron muchas las veces que pedí una audiencia directa con ella. Nunca me concedió una audiencia, porque junto a Rodríguez Torres, armaron toda esta película que le montaron a Loren. Uh-huh. Ella nunca me dio la cara. Colocó a sus asistentes, a dos personas, siempre eran los asistentes que me atendían. Ella sabía de la existencia de la tumba, ella sabía de los problemas de salud que tenía mi hijo, ella sabía de todo, todo. Ella estaba clara de todo lo que estaba pasando. A última hora, cuando le dan la libertad, la cárcel por cárcel a Leopoldo, es cuando sale también del Ministerio Público, se puede decir como una libertad para Loren. No fue dada, uh-huh. Nos dio a última hora, cuando ya ella sabía que tenía que irse del país. Uh-huh. Con respecto al presidente Santos, fui hasta Colombia, fui a la Casa Mariño, y no fui recibida por el presidente. Muchas veces le he solicitado hablar con él, que rectifique ante el mundo lo que él hizo, la violación de los tratados internacionales, de que él sabía que estaba entregando a un inocente, a sus verdugos, y sabía que le iban a violar todos sus derechos humanos. A la muestra está que hasta el día de hoy no hay una audiencia, no hay una preliminar, no hay una acusación, no hay absolutamente nada. O sea, esto se está demostrando la inocencia de mi hijo. Se está demostrando que Rafael Núñez y Rodríguez Torres, que ahora se la quiere tirar del santo y del opositor, y que muchos líderes de la oposición le hacen su lobby, fue el que armó eso. Uh-huh. Ahora conversamos con Yamilé Salé, madre de Lorenza Salé. Con respecto al caso particular, Yamilé, ya para terminar y no quitarte más tiempo, en el caso de Rodríguez Torres, él hizo, para empezar, él era el director del SEBIN, que era el organismo, y su oficina estaba unos pisos más arriba de la ominosa cárcel conocida como La Tumba, donde tuvieron a Loren. Ajá. El señor ahora, que es opositor y que anda por allí dando discursos y que anda con un partido político hablando del desafío de todos y tal y más cual, ¿en algún momento ha conversado contigo, con los presos políticos, con tu abogado, para por lo menos pedirles disculpas ante la cantidad de agravios que cometió? No, en lo absoluto, nada, en ningún momento de decir, sí, cometí un error, ellos son inocentes, Loren Salé es inocente, me obligaron a hacer ese video, me obligaron a hacer todo esto, me obligaron a meterlo preso. No, en ningún momento, o sea, oye, nada, en lo absolutamente nada, lo que es él, el presidente Santos, la fiscal, la Defensoría del Pueblo, nada ni nadie. O sea, es un ser humano que han condenado, es una familia completa que nos condenaron, que se me van los años de vida, que a mi hijo se le va la juventud tras unas rejas y a mí los años de vida y no pasa nada. O sea, es tanta, es la maldad y ellos no sienten, no tienen conciencia de lo que están haciendo, de lo que hicieron y de lo que siguen haciendo, porque Rodríguez Torres ahora anda en campaña. Uh-huh. Entonces, no pasa nada. Yo digo, oye, esto no puede ser. Pero sigo luchando, No le digo, me tumban al piso, me levanto todas las veces que me tumba, todas las veces me voy a levantar y voy a luchar hasta el último día de mi vida por la libertad de mi hijo y de todos los presos políticos. Yo siempre he hablado como madre, como ciudadana venezolana, yo no pertenezco a ningún partido político, ni estoy optando para ningún alcalde, ni a la gobernación, ni ningún cargo político. Yo quiero la libertad de mi hijo, de todos los presos políticos y el cambio profundo de Venezuela. Yamile, y esperamos que esa libertad se vea pronto concretada en la libertad, en la realidad. Te agradecemos muchísimo por prestarnos estos minutos de tu tiempo la tarde de hoy. Un gran abrazo. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Era Yamile Salé, madre del preso político Lorenz Salé, casi 3 años de que fue entregado por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, al gobierno venezolano. Se cumplen ahorita en septiembre esos 3 años. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta reflexiones sobre este caso y algunas cosas adicionales. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Continuamos con su programa favorito de esta hora. Nosotros escuchamos la participación o la explicación que hacía la madre de Lorenz Salé sobre el caso de su hijo. Y estamos hablando de más de 600 presos políticos. Estamos hablando de casos como, por ejemplo, el de Carlos Valero. Carlos Valero es un joven venezolano que quiere ser rescatista. Quiere dedicarse a las labores de rescate, de primeros auxilios. Y en tal sentido, en las marchas se ocupaba de asistir pues a los famosos cascos verdes, ¿no? A la Cruz Verde, a estos muchachos que atendían y ayudaban a los heridos por el régimen. El muchacho está preso también desde hace 2 meses. Hay otro joven preso que es un cronista, porque no se puede denominar de otra manera, obviamente es un cronista. Estamos hablando de un joven que su único delito ha sido la curiosidad. ¿Cómo es eso? Bueno, este joven resulta ser que se iba a las marchas con su cuadernito a tomar notas de las incidencias, ya sea crónicas de cada uno. O sea, lo que llaman ahora un periodista ciudadano, un reportero ciudadano. Uh-huh. Él hacía esas cosas. Y con su cuadernito y su lápiz lo agarraron y se lo llevaron preso, Carlos Pereira. Entonces, estamos hablando de desgracias como esa. ¿Qué le ofrece esta Venezuela a un joven de 18 años? O la cárcel, o la muerte, o el exilio. O vote y cállese. Ah, esa es la otra. Es la otra opción. Y me van a perdonar, y yo sé que esto le va a caer mal a mucha gente, pero mire, bueno, uno debe decir las cosas así, no, a algunos no les gusta. Yo creo que eso es el deber. ¿Usted cree que el que huye de Venezuela confía que esto va a cambiar algún día? Yo creo que el que se va en medio de una situación como esta, con lo que tiene puesto y con lo poco que haya podido ahorrar en el bolsillo, se va precisamente porque siente que aquí no hay una salida. Porque si yo digo, no, bueno, vienen las elecciones regionales y vamos a ganar todas las gobernaciones y a partir de ese momento las cosas empezarán a cambiar y sí vamos a poder y tal cosa, yo no me voy. Ese es un escenario que se ha proyectado muchas veces. Eso es muchas veces. La gente huye de... No están huyendo del gobierno, están huyendo del sistema. Del sistema, no vamos a decir tampoco... del sistema político en pleno. Y te decía que es un escenario que se ha proyectado muchas veces porque esa apuesta final... De hecho, yo recuerdo ahora hasta un programa que hicimos previo a las elecciones parlamentarias del 2015, esa apuesta final siempre ha estado allí. Ese último chance, ese last shot, esa... Bueno, no, me quedo hasta las elecciones a ver qué pasa. Y entonces tú has visto que luego se produce un resultado electoral favorable, como el que ocurrió en 2015. Bueno, y eso luego, por Y o por X, eso no termina redundando en beneficios ni para el país en términos colectivos, ni para el individuo en términos singulares. Y bueno, termina pasando esto que con lo que entramos describiendo el programa el día de hoy. Que ojo, estamos describiendo una situación. Habrá algunas personas que probablemente estén en desagrado con la idea de que uno refleje una situación, porque dirán, bueno, ustedes llevan a las personas a un estado anímico que no es el más correcto, no es el más agradable, que es el de la desesperanza. Y no, bueno, las cosas como son. Un poco el testimonio de la esperanza, o de lo que se puede hacer, creo que, modestia aparte, lo damos nosotros mismos. Aquí sigue Daniel Lara y sigue Neomar Hernández haciendo un programa todos los días a las 4 de la tarde, a pesar de lo que no les gusta, a pesar de lo que les gusta, a pesar de que un día critican, a pesar de que otro día no critican. A pesar de las amenazas, a pesar de las agresiones. De todos lados. A pesar de los insultos, uh-huh. A pesar de las presiones, a pesar de todo. Pero eso, creemos, Daniel. Y no es que uno sea héroe. No, no, pero creemos, o creo, y voy a hablar en esto de título personal, que es justo y es lo más honesto con la audiencia también reflejar las situaciones tal y como son, o sea, o por lo menos como yo considero que son, porque otra persona puede tener un punto de vista distinto, y las situaciones tal y como están produciéndose en estos momentos, creo yo que nos llevan a pensar en esa migración masiva que se ha producido, ojo, por esto mismo que les acabo de decir, por escenarios de apuestas finales que nunca terminan siendo beneficiosos para quien las hace. O sea, la gente siente que no hay correspondencia entre la actuación política de los dirigentes con los esfuerzos ciudadanos que se hacen desde este lado. Y esos son los de marchar, esos son los de trancar, esos son los de votar cuando se nos pide que votemos sin chistar, sin cuestionar a los líderes porque se cae la antipolítica. Y eso es tema para otro programa, porque eso no es eso. Porque nos falta mucha cultura ciudadana, nos falta mucha cultura política, no de ahorita, de hace mucho tiempo. Pero son cosas que tenemos que tener presentes. Hay que entender a la gente, por Dios. No se puede pedir nada más sin dar ningún recambio. Aparte de eso, fíjate, ya vamos a la llamada telefónica. ¿Qué forma tan poco seria de evaluar la crítica tienen los políticos y los defensores ad hoc de los políticos opositores venezolanos? Que cuando se les critica, acusan al que critica, que es un ciudadano con el derecho a criticar a su dirigencia política, lo acusan de antipolítico o de analfabeta político. Entonces, caramba. Y bueno, lo anula, pues. No, porque son enemigos de la crítica, porque muy en el fondo tienen el mismo problemita que tiene la clase política en pleno venezolana, que tienden a la hegemonía, que tienden a la anulación de cualquier disidencia y que tienden, además de eso, a la imposición de su criterio como palabra santa. Yo les recomiendo el manual del perfecto colaboracionista que escribió un artículo, nuestro amigo Víctor Maldonado, está en la página de lacabilla.com, donde se desmontan todas esas argumentaciones falaces con las cuales lo único que se quiere hacer es acallar a la crítica. Pero tenemos llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, es para mí, mi nombre es Héctor de Margarita. Adelante, señor Héctor. Bueno, yo quería, ante todo, darles las gracias a ustedes por el enorme esfuerzo que están haciendo por salvar a este país y lamentar mucho la posición de nuestros supuestos líderes que dicen representar a alguien y en realidad se representan solo a sí mismos ya desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Están empeñados en echar el carro delante de los bueyes y a nadie le han explicado cómo van a quedar después de su tremendo sacrificio, después de su tremendo esfuerzo y después de poner todo lo que pueden poner de su parte para que este país sea salvado. Sin embargo, los líderes se empeñan, como digo, en echar el carro delante de los bueyes, y es imposible así solucionarlo. Ellos tienen que hablar directamente y presentar su plan. Cada uno que presente el suyo diga qué piensa hacer para que este país cambie concretamente en cada uno de los aspectos de la vida, en cuanto a la educación, en cuanto al estatus militar, o qué pueden y no pueden, y cómo van a quedar, y cómo van a cobrar, y qué va a cobrar, y de dónde se va a sacar el dinero. Tienen que intentarle aclarar a la gente cómo va a quedar después de hacer un enorme esfuerzo y sacrificio, enviando a sus niños a morir, para que este país sea salvado. Uh-huh. Lo que es imposible es que la gente se sacrifique y acuda masivamente a desconocer a un régimen asesino, sin decirles qué es lo que les espera al otro lado del camino. Así es. Señor Héctor, le agradezco muchísimo su participación y no puedo dejar de recordar a nuestro amigo y siempre oyente y siempre consecuente Joaquín Lombardi, quien siempre le pregunta a todo dirigente político, le pregunta lo mismo: ¿y usted cuál es su plan de gobierno? ¿Usted cuál es el plan alternativo que presenta? Porque usted me manda a mí a la calle, usted me manda a mí a votar, usted me manda a mí a trancar, usted me manda a mí a plantar, usted me manda a mí a 50 a cacerolear, a 50 actividades distintas, pero no me ha dicho cuál es el país que usted quiere después que usted logre sacar a este régimen. Y eso me parece a mí algo sumamente importante, porque no podemos seguir caminando hacia un sitio que no sabemos cuál es. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Ah, buenas tardes, Raúl Álvarez de Los Tequis. Raúl, bienvenido. Fíjate, escuchando a señor Héctor Rodríguez ayer, uh-huh. Él está muy preocupado por la participación de la de la MUTO o de la parte opositora, uh-huh, en las elecciones. Sí. Se corrió con una persona muy allegada en los pasillos de la fulana Asamblea Nacional, uh-huh, que ellos van a ir a las elecciones. Pero, ahí está el pero que va a sorprender a la oposición, que los gobernadores que ellos monten lo van a dejar hasta 2 años cuando cumpla año la Asamblea Nacional Constituyente. Esa es la sorpresa que le tiene la Asamblea Nacional Constituyente a las elecciones regionales. ¿Qué te parece? Mm. Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente, gracias Raúl, es una amenaza no solo para las regionales, claro, es para el país completo. Para el país en pleno, pero es importante. Es además, intemporal además. Yo siempre digo lo mismo. Hay que planificar en función de hechos y no de deseos ni de rumores. Lo que hay en este momento es una elección regional convocada. Eso es una realidad. Bueno, que la pueden suspender, eso es un deseo. En tal sentido, usted tiene que actuar en función de la realidad. La realidad es que hay una elección convocada. ¿Usted participa o no participa? Usted no puede decir, no, yo participo porque no van. Bueno, y si no va, ¿para qué participa? Ahí es donde están. Donde tenemos otra llamada antes de despedir el segmento. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? No tenemos más llamadas. No tenemos más llamadas, leemos mensajes. Lo que tenemos es mensajes. Vamos a ver. Muchísimos mensajes, saludos a todos los que se conectan a esta hora a través de nuestro canal en YouTube, rcr.tv, Nasuti José. Saludos a Ángela Méndez, quien nos dice: la Asamblea Nacional fue tan predecible, dejaron los curules por unas gobernaciones. Que alguien me diga qué espacios defienden si dejaron el recinto más importante que tenían. Mis mejores deseos desde Puerto Rico, nos envía Fernando Rodríguez. Saludos también a Elder Pestana, quien igualmente nos hace llegar su saludo y su participación a través de nuestro canal. Nos dice por acá, amigos, Larry Hernández, aparentemente la fiscal ahora va rumbo a Brasil y está de escala en Panamá. Así es, se ha conocido que va a viajar a Brasil. De hecho, está prevista, como lo decíamos ayer, una visita de la fiscal a los Estados Unidos de América y posiblemente una entrevista con Donald Trump. Imagínate por dónde va esto ya. Isbelia Vedetti nos envía su saludo también a través de rcr.tv y nos dice: ustedes tienen tiempo tratando el tema migratorio y avisaron a los países fronterizos de lo que les venía encima. Bueno, ya les llegó Guyana, Brasil y Colombia. Falta poco para los campamentos de desplazados. Hola muchachos, persistir, insistir e incomodar. Esas son las consignas contra este gobierno callejero y malandro, dice Raquel Benítez de acá del Paraíso. También Elisa Millán dice lo siguiente: dile, ustedes no sean tan descarados y caraduras, ahora diciendo que votaron cuando se saben que es mentira, ya que ustedes hicieron campaña para no votar. No pero, sé en qué elección, pero yo he votado en todas. No, ¿quién dice eso? Ahora, siempre... Sí, pero ¿quién dice? ¿Quién lo dice? No, la señora Elisa Millán. Ah, no, es que ella está escuchando el programa que no es, porque nosotros aquí jamás hemos llegado. Ahora, eso sí te digo, siempre con mis cuestionamientos ciudadanos, y cuando estuve en un partido político también lo hacía, claro, a los políticos, porque yo no me calo alcahueterías de nadie. Porque acá tú no eres ninguna foca, ni amarela. No, tampoco, yo... Eso mira, está aplaudiendo. El que quiera hacer foca, que vaya y aplauda, sí, yo no. Yo creo que eso no es una actitud que uno deba recomendar. Vamos, ¿no? vamos al corte y ya venimos con la última parte de este programa. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta ya en los minutos finales de Y Así Nos Va, un servicio público para Erika Mendoza solicita Fenobar Vital de 100 miligramos. Si puede ayudarla, comuníquese al 0412-829-0173. De igual modo, reiteramos, nuestra amiga Thais Peñalver está buscando los medicamentos Adaltone de 25 miligramos y Moduretic de 5 por 50 miligramos. Si puede ayudarnos, estamos muy agradecidos de que lo haga. Puede traer los medicamentos a acá, Radio Caracas Radio, en la avenida José Antonio Páez del Paraíso. Tenemos comentarios por acá. Nos dice Luis Ramos: hablan de inmigraciones, menos de un mes, según el Mercurio de Chile, 2,000 venezolanos presentando para optar a cargos de médicos, más de 800 venezolanos, imagínense, o sea, de 2,000 presentando para optar a cargos de médicos, más de 800 son venezolanos. Entonces, allí ves otra cosa, la gente que se está yendo, profesionales, pero también, así como se van profesionales, se va gente que no ha terminado sus estudios. De se todo, va, Daniel. Se está, o sea, esto es una o sea, cosa que uno, inclusive... O sea, no hay compartimientos estancos. Ya tú no puedes hablar de un determinado sector socioeconómico que es el que ha decidido irse. No, es una apuesta pero que hace la gente sin ningún tipo de planificación, pero, porque están huyendo. Claro, Omar, pero además de eso está el otro cuento, ¿no? de cómo venezolanos que van de viaje o de visita a algunos, los que todavía pueden o viajar, por razones de trabajo, uh-huh, o por lo que sea, o tienen un ahorro, o simplemente están también visitando a algún familiar, uh-huh, el cuento que traen de que van y se consiguen por las calles de Madrid a no sé cuántos venezolanos vendiendo cualquier cosa en cualquier esquina, uh-huh, en las calles de Colombia, en las calles de Uruguay, en Ecuador, en la propia Miami, en varias ciudades de los Estados Unidos. Hay venezolanos en cualquier parte regados por el mundo. Y mientras todo esto ocurre, mientras todo eso está sucediendo en Venezuela con los venezolanos que tienen esta situación, este señor Jorge Rodríguez se fue a México, país al cual, sobre el cual se regurgitó en su historia y en sus posiciones políticas el día de la elección de la constituyente. Uh-huh. Pero se fue para allá a México a llevar a sus hijos, no sé si de paseo, parece que... hija la movió de Australia entonces para el DF, ¿no? Claro, porque ya la habían descubierto. Ajá. Entonces tiene un hijo estudiando allá. Ya la prensa lo descubrió y ya los venezolanos en el mundo también. Entonces aquí es donde está la gran venganza histórica, uh-huh, de estos venezolanos expulsados de su país por un régimen asesino, que resulta ser que los jerarcas del régimen se van a pasear por allí y donde llegan... Los consiguen. Hay un mesonero venezolano, uh-huh, hay una señora de la limpieza venezolana o hay un transeúnte venezolano que los ve y al verlos... Ahí dice, ahí pela va, por el celular. Ahí va un asesino, saca el celular, los graba y los insulta. Uh-huh. Y eso, lamentablemente, les va a seguir ocurriendo. Y no es una cuestión de venganza, ni es un llamado a linchamiento, ni mucho menos. Pero nadie le puede quitar el derecho a un venezolano que se ve obligado a irse de su país sin saber cuándo va a regresar, porque eso es lo otro. Que se van sin saber cuándo van a regresar. Porque aquí nosotros hablamos de que fuimos un país que recibía a personas de otros países. Pero mire, los dominicanos venían a Venezuela, trabajaban muchísimo y les daba para ir a su país a visitarlo de vez en cuando. Igual los haitianos, igual los colombianos, los ecuatorianos, los peruanos, ellos no lo saben. Entonces, no me vengan ahora con que estos venezolanos que están emigrando por el mundo pueden regresar a Venezuela cuando quieran, porque no es verdad. Porque muchos de ellos están con un estatus migratorio que no les permite salir del país en el que están, porque ni siquiera tienen dinero para regresar. Y esa es la realidad. Mira, y aquí tarde o temprano, ya nos vamos, me has dejado una duda en la cabeza y tiene que ver con, creo que se va a tener que construir eventualmente una política de incentivos a la reinmigración de venezolanos que están afuera hacia nuestro país. Evidentemente hay muchísimos venezolanos afuera que tienen que tener incentivos para volver a este país. Eso no es así por así que va a volver toda esa cantidad de compatriotas que están alrededor del mundo. Pero ojalá. Eso creo que debe construirse. Bueno, es un dato que dejo por allí, ¿no? Pero ojalá que Luis Ortega Díaz, que ahora está sufriendo los rigores del exilio al cual condenó a tantos venezolanos inocentes, tenga tiempo para reflexionar sobre todo lo que hizo. Ojalá tengan tiempo para reflexionar. Y ojalá entiendan otros muchos también que, aunque no lo quieran, les va a llegar el momento también de irse, porque no les va a quedar de otra. Vamos a despedirnos por el día de hoy. Gracias por estar allí. Volvemos mañana a las 4 de la tarde. Gracias nuevamente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.